estuvo diciendo. Así que bueno, vamos a escuchar lo más importante de lo que habló el gran goleador que tiene Racing, Teo Gutiérrez. ¿Qué pasa con Racing y el tema de que es un equipo corto? Tanto tiempo se viene hablando de que Racing tiene un equipo corto. Ayer lo decíamos junto a Ricardo Zanoli. Bueno, con él vamos hablando de ese tema y vamos a analizar justamente si Racing tiene o no un equipo corto en comparación a los demás participantes de este torneo Clausura 2011. Y hoy es día martes, el día de filiales. Está hoy el gran evento en la zona noroeste del país, de toda la parte noroeste del país. Se van a juntar ahí en Santiago del Estero. Hace unas semanas atrás, charlábamos con el representante de la filial justamente de esta provincia. Así que bueno, veremos si podemos charlar nuevamente con ellos para que nos cuente cómo se preparan para recibir a todas las filiales de ese sector de la Argentina. Y ustedes pueden participar, señores, 4926-1622, info@esperanzaracinguista.com. Hasta las 8, esto es la Esperanza Racinguista del Dial. Bayro 2000, fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos. Líneas Mercedes-Benz o Scania, una empresa argentina y racinguista. www.bayro2000.com. Japan Motors tiene todos los repuestos para motores diésel japoneses. No camine más, Japan Motors lo tiene. Japan Motors, Warnes 1337 Capital, teléfono 4-854-3741. Aceros DERS, ventas de hierros y aceros para la construcción, trabajos de soldadura y calderería. Aceros DERS, Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494, www.acerosders.com.ar. En Esperanza Racingista, opinión. Ricardo Zanoli, ¿cómo le va, amigo? Me imagino que hoy fue a la radio en auto, ¿no? Para no mojarse con esta lluvia. Por supuesto, Ramiro. Indispensable el automóvil para un día como hoy. Qué terrible, viejo. No se puede estar, ¿eh? Buenos Aires está apiñada de autos. Apiñada de autos y se les ocurrió hoy repartir las banderas, que está bien, es folclórico, ¿no? El tema de las banderitas y está todo atascado, porque cada automovilista para recoger su banderita y las intersecciones más complicadas de la capital. Por ejemplo, Rivadavia y Acoite, Honorio Pueyrredón y Díaz Vélez, San Juan y Boedo. Bueno, están todos esos puntos, se están repartiendo banderitas y por supuesto que se detiene cada automovilista para recoger una y se forman interminables colas, interminables demoras y bueno, y así estamos. Bueno, está bien. Usted sabía, ¿no?, que la Argentina es el segundo país del mundo que más muestra su bandera, o que más hace demostración de su bandera y de sus colores. La primera es Estados Unidos, obviamente. La primera es Estados Unidos. Y aparte tiene la obligación de mostrarlas en todas las películas. Sí, la primera es Estados Unidos, después somos nosotros y después viene Brasil. ¿Sabía usted eso de las películas? No sabía que serían de usted la obligación. Fíjese en una película estadounidense, en todas tiene que aparecer en algún plano una bandera estadounidense. Bueno, saliendo del tema nacional, sí, del tema de la repartija de banderas y de que mañana estamos en una nueva fecha patria, el 25 de mayo. Acá el amigo operador dice que saliendo del tema banderillero. Sí. ¿Que salgamos de ese tema? Sí, salgamos. Lo voy a sorprender, ¿Me vas a sorprender? Lo voy a sorprender. ¿Como yo te sorprendí ayer a vos? Exactamente. A ver, ¿y por qué lado venís? Y vengo por el lado del director técnico, Ramiro. ¡Epa! No, bueno, pero una cosa es apoyar un proceso y otra cosa es ser necio. Estamos a punto de abrir los ojos a la realidad. No, amigo. tampoco le voy a dar la razón a usted totalmente. No, no se crea que esto es tan así. No, pero es preocupante y aparte a los hechos me remito. Racing perdió 7 partidos este campeonato. Es una barbaridad. Es demasiado. Y hablabas de un plantel corto. Es cierto que hay un plantel corto, pero hay jugadores de notable categoría como para no justificar que no se pueda perder tantos partidos. Mira, vos sabés que lo vamos a dejar para dentro de un ratito, porque ahí también en producción le pedí a Edgardo que me traiga algunos datos al respecto, ¿no? Sobre el tema de si Racing tira ante el corto, ¿no? Para ir con los papeles, ¿no? Con los nombres reales de cada uno de los equipos, de los participantes en este torneo, de cómo están en cuanto al banco de suplentes. Bueno, ahora vamos a ir discutiendo de esa situación. O por lo menos lo vamos a debatir, ¿no? Después si nos ponemos de acuerdo no es otra cosa, pero no, lo vamos a debatir un ratito. Pero hay un número incontrastable en todo esto, ¿eh? Russo dirigió, ganó 23 partidos y perdió 18 desde que está en Racing. Sí, no, es una cantidad... Es impresionante, la verdad, es algo inédito en un técnico que haya dirigido a Racing, que haya perdido casi la misma cantidad de partidos que los que ha ganado. Y vos sabés que yo pedía este separador de opinión, ¿no? Por el hecho de... Y que la gente el otro día cuando se iba a la cancha, porque estuve hablando con varios hinchas de los que se fueron a mojar el otro día a la cancha de Quilmes, que están ofuscadísimos con la presentación de Racing el otro día. Más allá de los nombres, están mal porque no hubo actitud, ¿no? En ningún momento de querer ganar el partido. Parecía que estábamos dejando correr los minutos como para que termine y puedan ir lo más rápido posible a la ducha para tener un poquito de calor ante tanta lluvia. Pero... los hinchas estaban bastante enojados, y lo que no se terminaba de entender entre el grupo de algunos pude hablar hoy, que estaban todos en la cancha el otro día, era por qué la gente no reacciona en contra de este técnico, como si se hizo en contra de otros técnicos que con 7 partidos perdidos se quedaron afuera. Yo creo que por un hecho significativo en todo esto, porque Russo tiene pergaminos alto elocuentes en su trayectoria como director técnico que lo acreditan como un muy buen director técnico. Ha salido campeón de América, ha salido campeón con Vélez Sarsfield, ha tenido muy buenas actuaciones en el Rosario Central. Yo no creo que sea, tiene muy pocos fracasos Russo en su carrera. Yo no creo que sea un muy buen director técnico desde el momento en el cual siempre que se manejó con buenos jugadores, está bien que los jugadores son todo, ¿no? Dentro de la cancha eso es indudable. Pero... siempre se manejó con buenos jugadores como para poder sacar adelante situaciones, y ante adversidades como por ejemplo la que tuvo todavía, la cual no pudo contar con todos los titulares, no estuvo la muñeca ahí del técnico para sacar adelante el partido. Y esa muñeca que no se le ve a Russo en todo el tiempo, en este periodo que tiene en Racing, y vos me acabas de dar unos números que son altamente preocupantes, ¿no? 18 partidos perdidos y 23 ganados. ¿Y cuántos son los empatados? 4 o 5 deben ser, nomás. No, son un poco más, pero no los tengo presente, pero... Sí, pero no son mucho más, te digo, porque el Racing no empatado no tiene equilibrio, o pierde o gana. O pierde o gana, es una falta total de equilibrio, en ese sentido. Entonces, hay que ser realista. Como Claro. Entonces, me preocupa que no haya reacción de parte de la gente para con el técnico. No pido tampoco que pidan la cabeza, pero siempre una presión tiene que haber. El público es el que muchas veces decide un montón de situaciones, y también el socio es el que decide muchas veces estas situaciones. También que tenemos un gobierno, gente que está al mando, que está a cargo de todo esto, pero también la gente que lo votó muchas veces toma voz y poder como para que ellos después también actúen en consecuencia. Y puede ser que lo quieran, al técnico. Puede ser que lo quieran, pero tampoco se lo demuestran. Yo creo que hay una línea que baja desde la dirección del club, donde está muy firme la idea de mantener al técnico dirigiendo al plantel. Y esa firmeza creo que se traslada a los hinchas. Los hinchas no ven que el gobierno del club titubee en este caso. Y creo que eso los por lo menos los amedranta un poco como para salir a protestar en masa por la salida de un técnico. Como lo hizo Racing, o mejor dicho, la hinchada de Racing durante casi 40 años, ¿no? Echamos millones de técnicos. Sí, no, yo vuelvo a ser bastante antipopular quizá con lo que voy a decir una vez más. Pero la hibridez del técnico, ¿sí? Esto de que estamos en un lugar en el cual no somos ni ganadores ni perdedores, que son momentos y situaciones y que todo va pasando y va transcurriendo y se va modificando para bien y para mal, ¿no? Esta hibridez en cuanto a declaraciones y también que se ve reflejada en los resultados que acabamos de dar, se trasladó a la gente, que... ¿Cuántos partidos jugó bien Racing en este campeonato? Y los que ganó, casi todos, y algunos que perdió. Pero digamos bien, que jugó muy bien. El partido con el Boy no lo podemos contar, porque para mí Racing no jugó bien ese partido. Para mí fue un partido inteligente el que hizo Racing ese día, porque no te olvides que no estaba Toranzo y tampoco estaba Jacob ese día. No. Lo jugó con Poclava, lo jugó con Zuculini y se la rebuscó bastante. Claro, estaba Gio en la cancha, ¿no? Sí, estaba Gio. Estaba Gio y es un plus que no tienen muchos equipos en la Argentina. Salvo Boca. Inteligente a veces también significa jugar bien. Sí. Así que te lo doy como que está bien. No fue lujoso ese día, no. Pero bueno, le pedíamos que ganara, ganó en una cancha muy complicada y venía al Boy volteando muñecos en ese estadio. A ver, y más allá de la paciencia que tiene Racing, de buscar el espacio y de tocar la pelota, de llevarla para los costados, que por momentos ya también aburre, ¿no? Y que impacienta, y que no significa eso, jugar bien y tener la pelota, siempre significa jugar bien. Porque, por ejemplo, el partido con Lanús, Racing tuvo la pelota la mayor cantidad del tiempo, no jugó bien. Sí, es malo, jugó mal. Entonces yo quiero destacar que me parece que muchos de los partidos que aún Racing ganándolos, y los que perdió ni hablar, que los jugó mal, y algunos los perdió jugando quizá bien, pero los perdió igual, ¿sí? No termina de ser positivo el juego del técnico, aún cuando estás viendo que Racing ganó. El 4-0 se puede destacar en Santa Fe. Sí, el 4-3 con Olimpo también se puede destacar. No, pero el segundo tiempo con Olimpo fue un desastre. O sea, el equilibrio otra vez se mostró que no existía. Y Olimpo nos hizo 4 de casualidad. El cuarto de casualidad para empatarnos y Racing en el primer tiempo hubiera hecho 500.000 goles también. No sé. La verdad que yo me pregunto cuántos partidos lo vimos bien a este técnico jugar realmente en este campeonato como para decir, y para que estemos todos tan seguros o que esté mucha gente tan segura de que tiene que renovarse un contrato. Ramiro, sí, pensamos una respuesta mientras vamos a una tanda. Bueno, dale. Tanda y ya volvemos y en un ratito también ya creo que estará Martín por ahí. Está Martín ya. Dale, como para poder entonces ya arrancar con la parte informativa del programa, de lo que ocurrió hoy en el entrenamiento. Ya venimos. Alfredo Francioni Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancia para todas las industrias. Perfumería, cosmética y tocador. Aromas para velas, jabones y sahumerios. Alfredo Francioni Sociedad Anónima. Niceto Vega 5527. Teléfonos 4772-9301 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. Si está pensando en realizar algún emprendimiento inmobiliario en las zonas de Villa del Parque, Devoto, Villa Urquiza o Villa Pueyrredón, acérquese a Barney Propiedades. Con más de 25 años de trayectoria, le brindarán su experiencia para el mejor negocio inmobiliario. Barney Propiedades. Lo esperamos en Avenida Mosconi 3370 y en Andonaegui 2212. Teléfono 4574-1444. Planicel, agente oficial personal. Todo en telefonía y accesorios para celular. Planicel, en sus dos direcciones, Avenida Mitre 531 Avellaneda y La Prida 271 Local 3, Lomas de Zamora. Señor comerciante, no me diga que usted es hincha de la Academia y todavía no ha publicitado la campaña de Racing. Entonces venga, apoya al programa que sigue a Racing, juegue donde juegue. Anuncie en la cadena de auspiciantes de... Esperanza Racing. Racinguista. Llámenos al 5778-1727. Esperanza Racinguista. Con la esperanza de salir campeón. Presenta Alfredo Francioni, Sociedad Anónima, Aromas y Sabores. Creación de fragancias para todas las industrias. Esencias para ambientales, artículos de limpieza y suavizantes. Desarrollos para la cosmética del automotor. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Niceto Vega, 5527. Teléfonos 4772-9301. 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. En Esperanza Racinguista, información. Una lluvia cae lentamente. Bueno, estamos escuchando la música apropiada para este momento, ¿no? Sí, sobre todo porque la lluvia me cayó todo encima, ¿no? ¿Dónde va la gente cuando llueve? Se llama este tema, de Pedro y Pablo. Te informo, sí, en la década del 70. No existía. Ni en proyecto estaba. Ni en proyecto, y bueno. Pero existe el proyecto Racing, por lo menos de acá a cuatro fechas tenemos que terminar un campeonato por lo menos en forma digna. ¿Y qué hicieron los muchachos hoy? Sí, hoy Racing estuvo entrenando nuevamente. Como recordamos, la semana comenzó ayer. Y de a poco se van recuperando los jugadores que se habían caído para el partido pasado. Hablamos de Luguercio y de Toranzo, que hoy pudieron realizar el entrenamiento en normales condiciones. Pudieron hacer tanto la parte física como el trabajo con pelota, el fútbol reducido. Hay que recordar que, bueno, que Luguercio viene de una distensión en el isquiotibial izquierdo. Y Toranzo de una contractura en su aductor derecho. Así que ambos jugadores hoy pudieron entrenar con normalidad para estar a disposición de Miguel Ángel Russo para el próximo partido. ¿Están dados de alta los dos? Sí, ya tienen en alta médica. Y también hay que decir que, bueno, tanto Roberto Fernández como Franco Zuculini, ayer lo decíamos, ninguno tiene lesiones de gravedad. En el caso de Roberto Fernández, el arquero de Racing, hoy trabajó diferenciado, pero ya en el día de mañana va a estar trabajando junto al plantel en la práctica formal de fútbol. Así que no hay que preocuparse, el arquero del sábado va a ser él. Se decía ayer, por ejemplo, que la rodilla de Roberto Fernández estaba bastante inflamada. Sí. ¿Lo pudiste observar hoy? Sí, obviamente tiene una inflamación, tiene molestias, pero lo que se temió en el primer momento fue una lesión muy grave porque al arquero se le traba la rodilla en el campo de juego. Eso es muy raro que no tenga consecuencias. Porque... Pero lo que sucedió fue que cuando fue el arquero a los minutos se le destrabó la rodilla, o sea, se le trabó y se le destrabó. Y la prioridad del técnico de Racing, del cuerpo médico, fue decir que no ataje por miedo a que le vuelva a suceder de que se trabe la rodilla durante el partido, más con las condiciones climáticas y la condición del campo de juego, para no lesionar al arquero si es que no había recibido... De todas formas no cambia demasiado que juegue de Olivero que juegue Junior Fernández. Para la consideración del técnico, sí. Sí, y para la gente también, porque me parece que de Olivero ya está totalmente defenestrado por el público académico, ¿no? Sí, nosotros, bueno, comentábamos en la previa del partido, minutos antes cuando nos enterábamos de esta información, que era la última chance que tenía de Olivero para poder recuperar por lo menos una buena imagen en el arco de Racing. Hay que ser justo, no tuvo culpa en ninguno de los dos goles el otro día. Yo creo que es muy difícil predecir la jugada que hace Cauterucho, porque está de espaldas al arco, da media vuelta y la pelota puede ir a donde fue, como puede ir a cualquier otro lado, y el arquero no puede intuir dónde va la pelota. Sí, en el segundo gol hay posición adelantada, pero queda la sensación de que se tira tarde. Sí, pero hay un desvío, no te olvides que hay un desvío mínimo, pero hay un desvío. De Cauterucho, justamente. Después del remate de Caneo, pero bueno. Lo cierto es que... Lo que más le cuesta a De Olivera es ir abajo, obviamente. Un arquero de 1,98 m, creo que mide, 1,96 m. Ir abajo es muy complicado. De todas formas, tampoco De Olivera va bien de arriba. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Pero bueno. Es lo que hay, Martín. Y hablando de lo que hay, entonces Roberto Fernández seguramente ya mañana trabajará con normalidad y el sábado volverá al arco de la academia. Caso distinto de Franco Zuculini, porque él recibió un golpe, tiene un traumatismo en la tibia de su pierna derecha. Y el volante de Racing hoy no pudo trabajar con normalidad, se lo vio trotando alrededor del campo. Luego, mientras los jugadores hacían fútbol reducido, él ya había terminado su trabajo y observaba desde afuera, porque siente dolor, el golpe fue muy fuerte, Pues tiene la marca de los tapones de Garnier todavía, el Bayern Racing, y a él quizás le cueste un poco más la recuperación. Yo hoy digo que no sé si va a tener un lugar para el partido de Banfield. Obviamente, en cuanto a lo que tiene que ver con el equipo titular, igualmente Franco Zuculini no está en las prioridades de Miguel Ángel Russo para estar en el once inicial. Pero estando en condiciones óptimas, podría tener un lugar en el banco, si no creo que se va a quedar afuera de la lista. Acá la gran duda para el partido del sábado es quién va a ocupar el lateral por la izquierda. El lateral por la izquierda sí. Sí, es una duda y no tanto, porque lo que tiene que ver con la formación de Racing, uno puede ir previendo que Miguel Ángel Russo intente volver a jugar con los cuatro centrales, jugar con Pichut, con Jacob y con Toranzo en la mitad de la cancha, y ya teniendo a Luguercio, el jugador que le cumple esa función de delantero volante, por la banda izquierda, quizás juegue él, y bueno, Teófilo que vuelve, ya cumplió su suspensión, y Gabriel Auche. ¿Vos creés que va a jugar con cuatro defensores otra vez? Sí, yo creo que el técnico de Racing va a optar de esa manera. La otra alternativa a esto es lo que decíamos, depende de Franco Zuculini. Si estando bien Franco, podría jugar con Jacopi y con Toranzo en la mitad de la cancha, Pichut jugar de cuatro, Cáceres, Martínez y Cajáis en la defensa, y bueno, los tres delanteros de siempre. Mañana es la práctica de fútbol. Mañana es la práctica de fútbol. Vamos a tener una punta de lo que puede llegar a ser el equipo. Sí, bueno. Aunque vos ya creo que lo tenés más o menos en vista. Sí, no. Ramiro te lo va a pedir seguramente y... Por eso... Es martes, Lope le toca. Por eso decía que hoy veo lejos la posibilidad de Franco de que esté en la alineación titular, porque hoy es día martes, todavía no se puede entrenar con normalidad, ni siquiera puede hacer los trabajos físicos con normalidad. Por lo general, los jugadores que van recuperándose de las lesiones en este punto de la semana trabajan en la parte física con normalidad y quizás obvian la parte de fútbol para preservarlo de algún choque. En este caso, lo de Franco es distinto porque ni siquiera puede realizar todo con normalidad. Igualmente, hay que decir que todavía quedan días. Hay que pensar que también en la práctica de fútbol va a haber varios ausentes. Claro. Hablamos de Auche y de Pichut, que ya están en el Chaco entrenando con la selección para jugar mañana a las 4 de la tarde. Ambos serán titulares, los dos jugadores de Racing van a estar en la alineación titular. Y también hay que ver cómo ellos terminan el partido. Hay que ver cuántos minutos juegan. Sí. Si uno se basa en lo que vienen haciendo, no van a jugar los 90 minutos, porque estos partidos son para que jueguen y tengan minutos con la selección todos los jugadores que están convocados, pero igualmente... Según la formación que dieron hoy, el único delantero sería Auche mañana. Sí, jugaría con Enzo Pérez y Lamela en la delantera, pero sabemos que no son delanteros. Importante, Martín, me parece que es tener conciencia, si estos jugadores justamente tomaron conciencia de que les quedan cuatro fechas para solucionar estos problemas, ¿no? Que tiene Racing de no saber todavía si está clasificado para la Copa Sudamericana. En cuanto a esos problemas, esos cuatro victorias que necesita la Academia, estuve hablando de Teófilo, que en un ratito lo vamos a estar escuchando, el delantero de Racing, que hizo mención a que Racing tiene que pensar ahora en ganar estos cuatro partidos, clasificar a la Copa Sudamericana y también, bueno, su objetivo personal de ser goleador, pero un ratito lo vamos a estar escuchando de la boca de él. Bueno, tanda en Esperanza Racinguista y después de la tanda vamos a tener entonces a Teo Gutiérrez, que estuvo hoy dialogando con los periodistas y a ver qué es lo que dice la máquina de hacer goles para Racing, ¿no? Obviamente que siga siendo para Racing, por favor. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Joyería y relojería Style. Regalos en oro y plata de la más fina y alta calidad. Avenida Pueyrredón 1561, Capital. Si lo que busca es inoxidables, acérquese a Inoxidables Pierri. Chapas, barras, cortes y plegados a medida. Inoxidables Pierri, Hereda 200, Avellaneda, teléfono 4208-3363. Argencraft Sociedad Anónima, fábrica de papel y cartón corrugado bajo la firma de la empresa Ital Corrugado. Está en el Au del Campo 4098 Lafere, teléfono 5225-9000, ventas @argencraft.com. En el Colegio Limerick, nuestra misión es formar personas íntegras en valores y conocimientos para ejercer la libertad con responsabilidad. Colegio Limerick, un lugar para crecer. Francisco Bilbao 2447 Capital. 4-612-3833. colegiolimerick.com.ar. Guillermo Ricardo Cura, el más alto nivel en gestoría del automotor. Fraga 581 Capital. Dueñotronic es home banking, banca telefónica y un par de cosas más, pero de última generación. Banco hipotecario, creador de dueños. Piu Ristorante, el clásico de Monte Grande. Cumplimos 20 años con la calidad de siempre. Organización integral de eventos, catering. Piu Ristorante, Dardo Rocha 198, esquina Dorrego. Reservas al 42 90 02 28. Estudio Salvatierra de Abogados. Asesoramiento integral a empresas, derecho bancario y financiero, patrimonio, divorcio, sucesiones. Arroyo 880, primer piso, oficina 2, Buenos Aires. Teléfono 5290-1127. Taller Termoto, servicio oficial BMW Kawasaki, banco de prueba computarizado. Taller Tecmoto, de Hugo Cavalaro, Tapalqué 4907, Capital, teléfono 4683-1246. Comunicate con Esperanza Racinguista al 4926-1622 o por mail goldracing@hotmail.com. Presenta... Acero Degers, ventas de hierros y aceros para la construcción, trabajos de soldadura y calderería. Aceros Degers, Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494, www.acerosders.com.ar. Bueno, vamos a escuchar a la máquina de hacer goles. Sí, el delantero de Racing que dijo varias cosas, una nota muy rica. Después también vamos a estar comentando algunas cosas que decía. Algunas explicaciones de palabras que no son propias para el fútbol argentino. Claro, sí, algunos problemas que, bueno, alguno quizás un poco malintencionado puede llegar. ¿Qué dijo? La boleta, ¿no? No. Hablando de las últimas fechas, en un ratito después de escucharlo. No. El ídolo de Mariano Burgarel. Es un fenómeno. Jamás lo escuché a Mariano Burgarel decir... No. La devoción por un jugador sí, que no, tiene... No. Por, como, terrible. Bueno, terrible. Lo escuchamos, dale. Ni a su mujer la quiere como ateo. En Esperanza Racista, los protagonistas. Quedó lejos y ahora es la Sudamericana el objetivo. Sí, nosotros vamos a dar lo mejor de nosotros hasta donde llegue, ¿no? Está más que todo la mentalidad de nosotros en los cuatro partidos. Hablando de que quedan cuatro partidos, que hay que sumar la mayor de puntos que necesitamos para llegar a la Copa, ¿no? Al objetivo que, bueno, que está en mente de cada uno y que, bueno, ahora tenemos un partido difícil de local ante Banfield, que es un gran equipo y que, bueno, esperemos plantearlo. Una fecha, Teo, nada más, digo, pero la importancia de esta ausencia, porque en todos los medios se habló que Racing perdía su goleador. Es una fecha. Pero en definitiva sin perder a su goleador. Sí, creo que cada quien es importante, dando el valor y las cosas que hagan en la cancha y fuera de la cancha, ¿no? Yo me siento importante en el grupo y sé que podía aportarle en el partido que pasó y que, bueno, son circunstancias que pasan y que, bueno, ya hay que afrontar esto de otra manera y, bueno, voy a dejarlo todo en la cancha por mí, por mi familia y por Racing el día sábado, ¿no? Esteo, cuando el equipo pierde y encima no te toca jugar, ¿te duele más por tu personalidad? Te lo pregunto. Si te duele más que en otros partidos que sí puedo estar. Sí, claro, duele más cuando uno no está en la cancha porque uno quiere estar ahí. Cuando ganamos, ganamos todo. Cuando perdemos, perdemos todo. Y bueno, siempre quiero estar en la cancha para demostrar en la cancha por qué estoy pasando por un buen momento y para aportarle a mis compañeros, a los directivos, porque estoy acá y bueno. hacer las cosas de la mejor manera para como te digo, ganar 3 puntos que nos dejan cerca de la clasificación en la Copa, ¿no? ¿Qué sentiste vos cuando te das cuenta de que Racing faltan 4 fechas y ya se despidió del campeonato? Todavía no nos hemos despedido, todavía faltan 4 fechas y puede pasar cualquier cosa. Por ahí, de que uno llegue a la última fecha y que le pueda dañar la fiesta a Vélez, es algo importante, un prestigio para uno también. Recién hablabas de la bronca que te dio perderte el partido. ¿Vos estabas al tanto de la reglamentación como era, que por más que haya terminado el partido no te podías sacar la camiseta? ¿Te sorprendió? Sí, me sorprendió, que bueno, son reglamentos que están acá en Argentina y que uno tiene que respetarlo, ¿no? Pero no comparto eso. Ya el partido había acabado y que bueno, fue un llamado fónico que le dieron al árbitro y que bueno, él lo vio así, son decisiones que se respetan, pero no las comparto. ¿En el momento solo pensaste en tratar de devolverle a la gente un poco de todo lo que te estaba dando? Sí, son cosas que pasan, que le puede suceder a cualquiera. Lo hice un gesto con afición, porque es la razón de ser, que paga la boleta para disfrutar y que bueno, ya pasó y ahora estamos pensando en Manfield. En cuanto a lo grupal, recién decías que el objetivo es clasificar a la Copa Sudamericana. En lo personal, es ser el goleador del campeonato, me imagino. Sí, en lo personal tranquilo, porque estoy haciendo las cosas bien, pero este es un grupo muy colectivo y que todos echamos para un mismo lado. Esperamos, todo llega agarrado a lo otro, ¿no? Yo pienso hacer las cosas bien, como mis compañeros, entonces esperemos el día sábado hacer un buen papel y en lo personal marcar, que es lo más importante. Por lo que decías recién, amargarle la fiesta a Vélez sería importante, decías, según como lleguen y sumando Racing todos los partidos. Digo, evidentemente no te gusta, más allá que Vélez va a ser local, que te den la vuelta en la cara. Sí, bueno, sabiendo que Vélez gana 2 partidos, ya está en el título, ya gana el título prácticamente, pero nosotros vamos a luchar hasta el final, ¿no? Lindo sería que faltando una fecha o jugando contra Vélez, ayer alguna clase de incentivo, ¿no? Por ganar la Vélez, el segundo que diga, bueno, que le ganen a Vélez, hay algún incentivo, eso sería muy importante, ¿no? Dañar en la fiesta a un equipo grande y que tiene buenos jugadores. Tío, ¿cuál importa? ¿Qué quiere? ¿Efectivo, Teo? No, después nos aclaraba que él hablaba de incentivo en cuanto a lo que tiene que ver con lo futbolístico, lo deportivo, que sería un incentivo para ellos ganarle a Vélez y que no pueda salir campeón en su cancha, haciendo que se haga campeón el otro equipo, como una cosa de aguarle la fiesta. Está bien, ahí se entendió bien. Sí, aparte va a salir campeón 2 fechas antes. Si ¿quién, Vélez? Sí, seguimos así. Sí. Bueno, hay que ver qué fuerza le hace Godoy Cruz, ¿no? Si le siguen arbitrando así a Godoy Cruz, sí, va a ser muy complicado. Bueno, ¿listo? ¿Ya está? ¿Hasta ahí llegamos con la información de hoy? Hay un poco más de información en cuanto a lo que tiene que ver con el mercado de pases que se empieza a hablar. Hablamos exactamente de quien acabamos de escuchar, de Teófilo Gutiérrez, que empiezan a llegar las ofertas. A principio de campeonato ya se había hablado del Napoli de Italia, que estaba interesado en sus servicios. Ya se empieza a hablar de cifras del equipo italiano que manejaría con respecto a una posible oferta. Hablamos de 15 millones de dólares que estaría pensado ofrecer por el delantero colombiano que hoy juega en Racing. Y también equipos que tienen que ver con regresos. Hablamos de Mariano González, que hoy por hoy es prioridad para Miguel Ángel Russo. Racing lo quiere y el único problema sería un poco su representante, Miguel Ángel Pires, que está tratando de ubicarlo en el fútbol brasilero. Hablamos del Botafogo de Brasil. Y lo que tiene que ver con Franculini... Pero no le creo nada a Pires, ¿eh? Pires no. No le creo nada. No le creo para nada. O hay cosa que diga, para mí es mentira. Hasta que no se oficialice, no esté... la verdad, es un mentiroso. Sí. Es un vividor, aparte, ¿no? Entre otras cosas, es un vividor de los demás. Hace plata sentadito detrás de un mostrador. Y bueno, y para cerrar, con lo que tiene que ver con un jugador que está jugando en Racing y que se le vence el préstamo a fin de torneo, hablamos de Franco Zuculini. Para que Franco se quede en Racing, debería bajar sus pretensiones económicas. De lo contrario, su futuro seguirá en Europa. ¿Las pretensiones económicas de quién, perdón? De Franco. De Franco Zuculini. Ah. Por Franco Zuculini. El pase no cuesta nada. Sí, el préstamo va a costar, pero bueno, se podría llegar a hacer un esfuerzo de renovarle el préstamo siempre y cuando el sueldo también baje. Algo que Franco igual hizo cuando vino ahora. Sí, es verdad. Así se bajó bastante él mismo su sueldo como para poder jugar en Racing en este campeonato. Así que bueno, veremos qué es lo que pasa en estos días. Sí, en estos días. Si... Faltan 4 fechas, ya el campeonato termina. En junio hay que empezar ya con la renovación de los contratos, así que estamos muy cerquita ya, ¿no? Así que falta muy poco. El árbitro del encuentro será Carlos Maglio y Cáceres ha sido convocado para la selección paraguaya en el partido frente a Gimnasia. No va a poder contar con el Miguel Ángel Russo. Bueno, bien. Tanda en Esperanza Racinguista y ya volvemos. BR Automóviles. Venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. Seriedad y confianza. BR Automóviles. Bien racinguista. Consulte por planes de financiación. Avenida Udaondo 1142. A pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553. brautomóviles@gmail.com. En materiales eléctricos, Del Río lo tiene todo. Electricidad Del Río. Hipólito Yrigoyen, 8925 Lomas de Zamora. Teléfono 4292-8293. Para golpes y torceduras, Frionex deja frío al dolor. Ventas en farmacias. Polirrubro, La Academia, librería, juguetería, regalo, fotocarnet, revelado de fotografías. Polirrubro, La Academia, Pedraza, esquina Humberto Primo, Lanús Oeste. Toñotronic, es home banking, banca telefónica y un par de cosas más, pero de última generación. Banco hipotecario, creador de dueños. Comer bien en un ambiente familiar, encontralo en el restaurante de Roberto. Pastas y parrilla al carbón. Restaurante de Roberto. Pedro Goyena 513 Capital. Delivery 4922-5048. Para poder disfrutar no hay como Piñeiro Travels, la agencia de turismo racinguista por excelencia. Piñeiro Travels. Planifique su próximo viaje comunicándose al 4209-6951. www.piñeirotravel.com.ar. Señor comerciante, no me diga que usted es hincha de la Academia y todavía no ha publicitado la campaña de Racing. Entonces venga, apoya al programa que sigue a Racing, juegue donde juegue. Anuncie en la cadena de auspiciantes de... Esperanza Racinguista. Llámenos al 5778-1727. Esperanza Racinguista. Con la esperanza de salir campeón. Presenta... Comer bien en un ambiente familiar, encontralo en el restaurante de Roberto. Pastas y parrilla al carbón. Restaurante de Roberto. Pedro Goyena 513 Capital. Delivery al 4922-5048. En Esperanza Racista. Filiales. Una vez más y como cada martes hablamos de las filiales de Racing y en este caso vamos a charlar con quien es el encargado de las filiales de la Academia, del departamento de filiales de Racing, que es Matías Aviles, que también está en Santiago del Estero, ¿sí? Porque nosotros habíamos dicho que íbamos a hablar con la gente de la filial de Santiago del Estero una vez más. No, bueno, lo tenemos a Matías que está allá, que viajó justamente para este encuentro de filiales de la zona noroeste de la Argentina. ¿Cómo te va, Matías? Ramiro Gregorio. Hola, Ramiro, buenas noches. Para vos y para todos. Bueno, ¿qué está pasando por allá en Santiago? Contanos un poco cómo es esta movida que se armó y de seccionar, ¿no?, los encuentros de filiales a nivel nacional. Y bueno, la idea es justamente poder mejorar en los aspectos en que no podíamos cumplir con las filiales en el Racing, que son muchas y están, bueno, dispersadas por todo el país, con el tema de los invitados. El Racing, el cronograma del año era muy muy extenso, había muchas fiestas de las filiales en todo el país, y se nos complicaba poder cumplir con los invitados que las filiales esperaban, que bueno, la gente del interior siempre no tiene la posibilidad de ver a sus ídolos todos los domingos, y bueno, entonces la idea es armar fiestas regionales para que las filiales que estén cercanas puedan asistir, y de esa forma viajar con un grupo de dirigentes, exjugadores, glorias de otros tiempos, y como en este caso, un jugador del plantel actual. Y aparte, bueno, con la presencia del presidente Rodolfo Molina. Bien. Bueno, a ver, yo te los nombro. Estás con el Bocha Maschio, con Oscar Martín, con el Lagarto Fleite y con Lucas Lich, ¿no? De la primera edición del plantel actual. Así es. Bueno. Aparte de Roberto Maslat y de Juan Gabriel, que son, bueno, dirigentes del club. Seguro. Bueno, se armó toda una movida muy importante, ¿no? A nivel zonal y a nivel también provincial. Hace unas semanas atrás nosotros destacábamos en nuestra página web que había medios de Santiago del Estero que hablaban de la posibilidad de que vaya hasta Gio Moreno en algún momento, ¿no? Y toda la movida que eso podía haberse también llegado a generar. Pero más allá de eso, que vaya Racing para allá, que vayan los máximos representantes de Racing para allá, como por ejemplo el presidente, ¿no? Rodolfo Molina, ha generado una movida importante. Sí, yo no sé si otros clubes lo han hecho. La verdad que bueno, en Racing sabemos que no, que nunca ha pasado. Y bueno, este es un gesto muy muy valorable de Rodolfo Molina, que bueno, que se hizo un tiempo en su agenda para poder visitar el interior del país y poder ver cómo trabajan las filiales de nuestro club. El tema del jugador, con lo que me preguntabas de Gio, bueno, eso lo definimos a último momento, porque bueno, hay que siempre ver el tema de qué jugador está suspendido. Sí. Y bueno, Gio en este momento necesita por ahí más de un entrenamiento para poder recuperarse pronto, y en este caso, bueno, Lucas Lich estaba suspendido, así que se decidió por último momento para que nos acompañe Lucas. Está muy bien. Bueno, ¿cuáles son las filiales que ya van a ser partícipes de la fiesta? Y la filial de Catamarca, la filial de Salta. Ahí viene mucha gente de Tucumán, que en Tucumán no tenemos una filial organizada y activa, pero sí tenemos muchos socios, muchos hinchas primero, y muchos socios que se han hecho en el último partido que Racing ha jugado allá contra el Atlético de Tucumán. Sí, sí. Y aparte se han acercado miembros de la filial de Rosario y de la filial de Córdoba. Bien, acá también me apunta nuestro productor, Edgardo Junovich, que la gente de Rafaela también se va a hacer presente. Sí, no sé si habían podido viajar, pero la idea es que también estén presentes. Bien, va a estar bueno. La verdad que es una linda reunión en la cual se va a juntar mucha gente. Más o menos, ¿qué cantidad de personas esperan los amigos ahí en Santiago del Estero? Y la filial me han comentado que esperan alrededor de 400 personas. ¿De cuánto? Así. Perdón, se cortó justo. ¿Cuánto dijiste? 400 personas. Es mucho, es una linda movida. La verdad que está buena la movida que armó el amigo Héctor Toscano, que es el presidente de la filial de Santiago del Estero. Bueno, siempre preguntamos lo mismo cuando viajamos nosotros con las filiales los días martes. ¿Qué van a comer de rico? Porque se arma una movida de comilona buenísima. No sé. Recién ahora estamos en la casa acá de la gobernación, que bueno, la gente de la filial nos ha pedido que nos acerquemos para poder saludar a las autoridades y bueno, contarles un poquito el trabajo de la filial, pero bueno, el tema de la fiesta y la comida todavía no sé. Bueno, está bien. Bueno, pero se ve que está... Después les cuento. Dale, después contá. Y si tenés un tupper, llenale y después traes algo. Bueno. Sí, por supuesto. Bueno, Mati, gracias por esta charla y que salga bien, ¿sí? Está bueno el laburo que están haciendo ustedes. Nosotros todas las semanas, todos los días martes, hablamos con la gente de las distintas filiales del país y todos destacan tu trabajo, tu labor, así que bueno, nosotros también te felicitamos justamente por intermedio de ellos, ¿no? Que martes tras martes, cuando le preguntamos por cómo son tratados por Racing desde Avellaneda para el resto del país y del mundo, siempre hablan excelentes palabras para con vos. Bueno, muchas gracias por los elogios, y bueno, vos me conocés hace tiempo, sabés que más que un trabajo, esto para mí es le pongo un plus porque soy hincha y socio, así que bueno, muchas gracias por los elogios. Aparte, y siempre que necesiten saber algo con respecto a las filiales, pueden llamarme cuando quieran. Aparte, por Racing nosotros viajábamos en una combi en algún momento, ¿no? Ahora que viajas en avión vas a todos lados, mucho más fácil. Pero sigo viajando en combi, en tren, no te creas que, o sea, como hincha los domingos siempre estoy de la misma forma. Está muy bien, está muy bien. Mati, te mando un abrazo y gracias, ¿eh? Bueno, un abrazo para todos. Chao, maestro. Chao, chao. Bueno, Matías Avilés, que es el encargado del departamento de filiales de Racing en Santiago del Estero, con una movida más que importante a nivel de provincial. Ahí a punto de juntarse el presidente de Racing con el gobernador de la provincia de Santiago del Estero. La verdad que está bueno lo que está haciendo Racing en cuanto a difundir el nombre Racing en todo el mundo. En las provincias, en todo el mundo. No se para en ningún momento, están laburando como para que ubicar a Racing en el lugar donde tiene que estar ubicado, sin lugar a dudas. Tanda la cortita, ¿nos queda algo más? Ah, no, nos queda un separador y ya venimos, dale. Los guardianes de la tierra contra el colonizador, desterrados de su dios, su creencia natural. Seguinos 24 horas por internet, esperanzaracingista.com, el sitio del programa de Racing. Bueno, la idea hoy era hablar sobre y plantear el tema si Racing tenía un plantel corto o no. Sí, y para eso, bueno, Edgardo ahí en producción le pedimos hoy que labure un poquito de más y nos traiga los nombres, por lo menos, de los jugadores que están ocupando el banco de suplentes en los otros equipos que están igual que Racing o por encima de Racing, ¿sí? Y la verdad que, teniendo en cuenta la situación en la cual está Racing, yo y el resto, creo que Racing no tiene por qué estar ahí. Sobre todo porque por el primer equipo que tiene Racing. Cuando lo tiene entero dentro de la cancha, los 22 puntos son escasos, son pocos. Muy pocos. ¿Sí? Esto de haber perdido 7 partidos y que también se quieran escudar en que si es un equipo corto o no, que fue lo que también dijo el técnico al principio del campeonato, ¿no? Que dijo Martín. Sí, decía que era un equipo corto que necesitaba más refuerzo. ¿Sabes lo que alarma? Que en 15 fechas no se haya podido solucionar. No, a ver, que no se haya podido solucionar, no, que no haya logrado. Sí, solucionar es que lograr que no pierda Racing. Bueno, está bien, tenés razón. A ver, todos hablamos de los arqueros, ¿sí? El único que me parece que tiene más arquero es Vélez, sí, de los que están por arriba. Independiente también, puede ser. Independiente tiene de sobra. Bueno, y Montoya. Lanús también. Montoya tiene. ¿Quién tiene Lanús? Lanús tiene a Gavarini y a Caranta. Esteban. A Caranta y a Marchesín. En el último partido estuvo Esteban Andrada. Sí, es el chico que quiere el Barcelona comprar porque es el sub-20. Sí, con mejor proyecto de los arqueros argentinos. Está bien. A ver, Independiente tiene a. Decíamos a Asman, ¿sí? En el banco tuvo en este último partido. Y a Gavarini también tiene. River tiene a Chichisola. Vélez tiene a Germán Montoya y Olimpo tiene a Matías Ibáñez y Godoy Cruz tiene a Nelson Ibáñez. ¿Sí? Recordemos que Nelson Ibáñez era el titular el año pasado, ¿no? Sí, el campeón anterior. Sí, bueno, pero que perdió el puesto porque se mandó. Torrico, sí, Torrico es mucho creoso. Mejor. Sí. Me parece que, bueno, está bien, Racing no tiene arquero, es el lugar que más débil lo tiene, ¿no? Sí, absolutamente. Posteriormente tenés, a ver, en River te leo los suplentes: Chicharano, José Mier Bayón, Manuel Lanzini, Diego Buenanote, Rogelio Funes Mori. Te estoy dando el último partido, ¿no? De esto es, ¿sí? Este es el último partido de Racing. Racing tenía a todos los suplentes que tenía, los tenía dentro de la cancha, ¿no? Sí. Porque estaban todos dentro de la cancha. Tuvieron que entrar todos. Independiente tiene Asman, bueno, ya lo dijimos recién, Mareque, Galeano, Nicolás Cabrera, Roberto Batión, Lucas Villafani y Néstor Silvera. ¿Néstor Silvera? Silvera. Sí, jugó de suplente. En realidad, Néstor es el nombre que menos se lo conoce. Sí. Al Cookie. ¿Cómo es el nombre de ese muchacho? Ni me acuerdo. Bueno. Todo, sí, la verdad me enteré, Silvera. Bueno, Vélez. Andrés Silvera. Andrés. Vélez tiene Tobio Díaz, Gastón Díaz. Te digo, el Banco Independiente es superior al nuestro. ¿Sí? ¿Te parece? Altamente, sí. Bueno, altamente. ¿Tiene más equipo entonces Independiente? No, más equipo no. Tiene mejor banco que Racing. Tiene peores titulares, pero mejores suplentes. Exactamente. Bueno, Gastón Díaz, decía Vélez, Fernando Tobio, Héctor Canteros, Iván Bella, Ricardo Álvarez, Guillermo Franco y, bueno, David Ramírez, ¿no? Que no estuvo. Ahí sí, ahí te superan ampliamente. Más porque los pibes también están jugando muy bien. Y se pueden adaptar mucho mejor a un equipo que está ganando que a un equipo que está en la mitad de la tabla. Godoy Cruz, Elmar García, Emanuel Aguilera, Juan Carlos Falcón, Ariel Rojas, Álvaro Navarro, Pablo Miranda. ¿Sí? Y después acá dice, no jugaron Rodrigo Salinas y Emir Faccioli. Faccioli, sí, el ex central de Lanús. ¿Ese mismo es? Sí. Bueno, ¿estábamos por Lanús? No, estábamos por Godoy Cruz. Vamos a Lanús. El que decíamos recién, Esteban Andrada, Carlos Izquierdos, Diego González, Jorge Carrasco, Fernando Barrientos, que todavía no debutó en fútbol argentino, Diego Lagos y Gonzalo Castillejos. Está bien. Yo sigo insistiendo que Racing no tiene menos que nadie. En serio lo digo. Para mí no tiene menos que nadie. Tiene menos que Vélez. Y que algunos, bueno, Independiente, ustedes dicen que son buenos los jugadores Independientes. No, son buenos. Son los suplentes son mejores. Son, por lo menos tienen más experiencia, aptos, digamos. Partidos, bueno, en primera. Está bien. Suplente de Olimpo, Gabriel Díaz, Marcelo Ricci, Roberto Brum, Martín Role, Marcos Litre y Julio César Furch. En fin. Bueno, yo insisto que para mí Racing no tiene un equipo corto. Ahora, ¿sí? yo digo una cosa. En todos los suplentes que nombramos de los equipos, por lo menos hay un jugador que vos sabés que puede llegar a entrar y te puede llegar a cambiar el partido. En Racing lo tenés. ¿En el banco? Sí, a nivel de los que nombramos, sí. No te puede cambiar nadie ningún partido. De los que están en el banco, no. ¿Farina no te puede cambiar el partido? No. ¿Entrando del banco? Ah, lo ha probado. ¿Entrando del banco? Está entrado. ¿Cuánto más que o menos que Role? A ver quién. Todavía más. No lo demostró. En los 15 partidos de todavía Racing, no el lo único demostró, jugador Farina que hizo algo entrando desde el banco fue Viola haciendo un gol, que fue el primer gol del otro día. Bueno, Zuculini también puede entrar y solucionar problemas en la mitad de la cancha. Era largo el tema, ¿no? Vamos a tener que seguir el día de mañana o el jueves, porque mañana tenemos el disparador. Bueno, y tenía tanta cosa para decir del tema. Larguísimo. Tanda, no, chau. Basta, se acabó. Ya quiero seguir. ¿No podemos ir un rato más? ¿Qué tenemos ahora? ¿Qué programa hay ahora? ¿Quién? Boca. Pero si no juega por nada, Boca. ¿Qué quiere Boca? Juega por lo mismo que nosotros. No juega por nada, Boca. Bueno, chau. Mañana seguimos a las 7. Chau. Desde la provincia de Buenos Aires, al sur del río Bravo, transmite Radio Génesis AM9.